Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida de estar con nosotros en esta edición 2396, ya, ahora sí, con 8 años cumpliditos al aire. Ayer los cumplimos y mañana jueves vamos a festejar este aniversario de este logro de 8 años al aire con Fórmula en los Negocios, que por cierto, le mandamos un saludo a nuestro director, ingeniero Roberto Cruz Lozano, que él es el fundador de este programa, lo felicitamos. Y bueno, pues Robert, a tu salud, mañana estaremos ahí contigo festejando, y por supuesto todos los que están en la mesa el día de mañana, esperamos verlos. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Hoy es la programación número 2396, 20 de abril, ombligo de la semana, y por supuesto no puedo dejar pasar 20 de abril, cumpleaños de mi queridísimo padre Enrique Alcalá Herosa, que le mandamos un saludo. Padre mío, muchas felicidades, muchos besos. Sabes que aquí en Fórmula de los Negocios te queremos mucho. Al rato te vemos para felicitarte. Bueno, lejos ya del comercial. Pues bueno, estamos con el equipo completo. Está Juan de Dios Rincón en el control operativo, como siempre, trayéndonos esta música tan bonita que ameniza el programa. Y bueno, con Ricardo Tapia, que es nuestro community manager. Y por supuesto la presencia de nuestro colaborador René Bernal, que está también en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Qué tal ahora? Buenas noches al auditorio. Este miércoles no tan caluroso, el clima se portó bastante bien. Vamos a tener un programa muy, muy interesante, como ya es costumbre. Y variado, tenemos dos invitados, ¿verdad? Y variado, sí. Además, y esta noche abrimos el programa con Everlong, que fue la canción que escuchamos, la cual es el segundo sencillo del segundo álbum del el grupo de Foo Fighters, que se editó en 1997. Buena música, ya sabe, como siempre. Y bueno, en la fiesta, el festejo de mañana, por supuesto, vamos a estar dando cerveza Montejo. ¡Ándale! ¿Por qué? ¿Eso es sorpresa? ¿Eso no claro, lo sabía? Claro, porque... ¿Qué cree, amigo? Escucha, tenemos aquí de invitados en el primer cuarto a nuestros amigos de Cervecería Yucateca, que son los que pues se encargan de la producción a nivel nacional y próximamente internacional de estas dos cervezas que son tradicionalmente yucatecas. Claro que sí, la Montejo y la León Negra, ¿no? Y como Cervecería Yucateca Grupo Modelo, pues nos visitan. Pues empezamos con el gerente general, Omar Guevara Ramos, de Cervecería Yucateca. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, fuerte. Gracias por estar con ustedes. Gracias a ti, Omar. Y también nos visita Rolando Rosales, de Trade Marketing Sureste, de Grupo Modelo. ¿Cómo estás, Rolando? Bien, bien, Laura. Gracias, René. Gracias por esta invitación y por esta plática tan amena, y evidentemente, como mencionaron, un motivo de celebración para nosotros en Grupo Modelo y Cervecería Yucateca, de contar ya con Montejo, claro, en la tierra que la vio nacer. Y seguramente, oye, mañana ahí estaremos, ¿eh? No, por supuesto. Si no ustedes presentes, por lo menos sus productos seguramente se van a estar. Cartones, claro, de cerveza. Vamos a llevar, entonces. Oye, están garantizadas las dos, claro, cosas. Claro que sí. Rolando, ya no es ningún secreto que Grupo Modelo está pues implementando una planta de producción aquí, donde va a generar muchas fuentes de trabajo directas, sí, e indirectas. Y ustedes verdaderamente nos traen una noticia muy interesante para toda la gente que, pues, que quiera trabajar, ¿no? Y porque que todo surgió con un sueño de producir nuevamente la Montejo con manos yucatecas, ¿no? A su tierra. ¿Qué nos traen para avisarnos, para decirnos, para notificarnos de esta buena noticia, de este sueño cumplido? Miren, vamos a remontarnos algún tiempo atrás, que parece lejano, pero el tiempo ya llegó. En 2015, el 18 de enero de 2015, se da la buena noticia para nosotros los yucatecos, que la Cervecería Yucateca regresa a Yucatán con una inversión de 5 mil millones de pesos, con una producción inicial de 5 millones de hectolitros al año. Y fue una muy buena noticia para todos en general y en Grupo Modelo, los que estamos en Grupo Modelo aquí en Yucatán. Fue un tema que nos generó un gran entusiasmo y una felicidad de poder contar de nuevo con nuestra cervecería y a través de ella traer de nueva cuenta a nuestras marcas tradicionales y de mucho orgullo como es Montejo y León. Desde ese entonces vimos el sueño de cervecería yucateca, pero el día de hoy ese sueño se empieza a materializar con un avance del 25% en la construcción de la cervecería, con diferentes áreas que tienen un avance mayor, área de almacenes y etcétera. Pero el 25% del avance de la cervecería está alineado a la meta o al objetivo en el cronograma. O sea, en sus tiempos se están yendo muy bien, ¿no? Sí, okay. Todavía recientemente en enero hicimos un informe de avance de obra en el inmueble donde se edifica la cervecería. Allá en Junugma. En Junugma. Okay. Y veíamos todavía como un sueño empezándose a cristalizar. Hoy ese sueño es realidad. Hoy podemos decir que cerraremos el mes de mayo con más de 1,000 personas trabajando en la construcción de la cervecería yucateca. Cuando empezamos a hablar de empleo, hablamos de lo que viene, pero también es importante hablar de lo que ya está. Claro. El sueño que visualizamos materializar hoy es una realidad. Cervecería yucateca es una realidad. Este 25% de avance, estos 1,000 empleos, más de 1,000 empleos con los cuales cerraremos el mes de mayo en la construcción, nos dan la pauta para poder iniciar este proceso que para nosotros, digo, todas las actividades y las acciones que se llevan para cumplir con este cronograma nos llenan de entusiasmo, como lo platiqué inicialmente, pero puntualmente ya este paso de reclutar el talento yucateco, de empezar a generar esta oferta de 400 vacantes en la primera etapa, nos lleva a organizar esta feria de reclutamiento el 23 de abril, este sábado. Este sábado, ¿y a partir de qué horas? A partir en el siglo XXI, ¿verdad? En el Centro de Convenciones Siglo XXI, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o al menos ese es el periodo de tiempo que estimamos, si se requiere extender el horario por cuestiones de asistencia, de superar esa expectativa que tenemos de más de 3,000 asistentes a esta feria de reclutamiento, pues evidentemente lo haremos. Será este sábado 23 en el Centro de Convenciones, Salón Usmal 3 y 4, a partir de las 8 de la mañana. Es este proceso que consideramos muy importante porque ofrecemos estas 400 vacantes de todos los niveles y de todas las áreas de especialidad de la cervecería. O sea, ¿puede ir gente que tenga preparatoria, por ejemplo? Sí. Puede ir gente que tenga el nivel de preparatoria, bachillerato o una preparación técnica. Y de ahí, bueno, también pues hay especialidades que se requieren en el proceso de la operación de una cervecería. ¿Qué tipo de puestos son o qué tipo de elaboración es la que se va a contratar? Porque veo aquí en el escrito que nos ponen que es la elaboración, el envasado, logística, mantenimiento, calidad, medio ambiente, administración. Sí, Laura, creo que es una pregunta importante clarificar. Mira, nuestro proceso está o depende de diferentes etapas a lo largo de nuestra cadena productiva. Para cada una de estas etapas necesitamos una serie de perfiles específicos. Es por ello que nosotros tenemos ya un perfilamiento en ese sentido, donde podamos cubrir las posiciones técnicas especializadas. Por supuesto, nosotros estaremos partiendo con el entrenamiento de todos y cada uno de los que formen parte de nuestras filas. En ese sentido, te puedo mencionar algunos de los puestos que están direccionados, por ejemplo, en la parte de elaboración que tienes ahí. Nuestras posiciones están direccionadas para gente con especialidad bioquímica, química, química industrial. La parte de envasado está muy tendiente a los procesos de manufactura, para los cuales nos vemos en la necesidad de contratar o buscar talento con expertise, cabe hacer mención, con expertise en temas electromecánicos, mecánicos, electroelectrónicos, ingenieros eléctricos, es decir, prácticamente lo que resulta de nuestras universidades locales. Creemos que tenemos el talento para y a todos poder ellos hacerlo. Están convocando para este sábado 23 en el siglo 21 en los salones Uxmal 3 y 4. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de la tarde, si es necesario, o el tiempo que se requiera. Que se contacten, ¿no?, a reclutamiento@gmodelo.com.mx. Tenemos dos puntos de contacto. El correo electrónico para enviar cualquier documentación, que es reclutamiento@gmodelo.com.mx, y en Facebook, Talento Modelo. Talento Modelo. Pues muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros el día de hoy. Estaremos continuando mencionando esto que ustedes nos dicen, claro, a lo largo del programa y al final. Y pues les agradecemos mucho su presencia en este primer corte. Gracias. Gracias. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Everlong fue el segundo sencillo del segundo álbum de The Color. Ah, no, perdón, ese fue el corte pasado. Esta se llama Don't Get Me Wrong y la cantan The Pretenders, este grupo anglo-estadounidense de rock que en sus comienzos en 1978 formó parte de la llamada New Wave. Ya lo sabe, buena música, buenas rolas como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Y todo gracias a Juanelo, que está al mando de la música. Y bueno, chicos, para aquellos que estuvieron atentos de esta feria de reclutamiento de Grupo Modelo Cervecería Yucateca que nos trae, pues ya saben, este sábado 23 de abril tienen que presentarse allá al siglo 21 para, pues ya desde las 8 de la mañana, para formar parte de este gran equipo. Y bueno, déjenme darles una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Y bueno, esta Avenida Yucatán, privada residencial, como su nombre lo dice, privada, porque está toda bardeada, tiene seguridad 24 horas. Así que es un lugar muy a gusto en donde estar. Y está dentro de la ciudad de Mérida, al nororiente de la ciudad, muy cerquita ahí de Altabrisa, ahí precisamente sobre Avenida Yucatán. Y bueno, esta excelente ubicación, pues te tiene cerca de hospitales, de universidades, tienes fácil acceso al anillo periférico. Y también te ofrece este modelo Santa Ana de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, lo escuchó usted bien, ya tiene su estufa, ya tiene su refrigerador, listo, nada más llega con su llavecita, su hamaca y lista para habitar. ¿Qué te parece? Veo aquí nuestro invitado sorprendido, ahí te lo vamos a mandar, arquitecto, para que te compre una casita por allá. Pero bueno, tiene cochera techada, muy importante para la ciudad de Mérida, que Dios mío, te subes al coche y parece que estás entrando un horno. Pues no, aquí con estas casas de Avenida Yucatán ya está techada tu cochera, tienes sala, tienes closet, vestidos también, ya también llegas con tu ropita y nada más a colgarla. Y por supuesto también, a que no se adivinan qué, aires acondicionados ya puestos en toda la casa, los dos cuartos y el comedor. Así que mira, no hay pretextos. Aparte, si eres de los que te encanta estar al aire libre, tiene dos terrazas al aire libre. Una que da al frente, al centro del complejo, que tiene jardines y tiene dos parques y tiene árboles preciosos. Y una terraza en la parte de atrás de tu casa que da al patio que tiene la casa. Así que pues los mejores acabados de lujo, listas para estrenar. Disfruta con la familia las amenidades del área social, areneros, tiene juegos infantiles, tiene piscina con chapoteadero para los niños y parques en un ambiente de variada vegetación. Sí, porque además tiene casa club, así que ¿quién no quiere vivir en Avenida Yucatán, privada residencial? Y bueno, pues recuerden que tienen diferentes esquemas de crédito, tienen asesores excelentemente bien preparados que les pueden asesorar para que sepan con qué crédito irse y qué es lo más conveniente para usted. Llámeles al 688-6678 o contáctelos a través de su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Regresamos contigo, René. Claro que sí. Muchas gracias, Laura. Bueno, esta noche vamos a presentar a nuestro invitado, que pues es alguien que ya es de casa, usted ya lo conoce, ya lo ha escuchado aquí. Es el ingeniero Fernando Buenfil. Él es el director de Carfix, porque hoy nos toca a Carfix. Ahí vamos a hablar. El tema de hoy va a tratar de lo que es la conducción autónoma. Ahorita les voy a decir qué es, pero antes déjenme saludar a mi estimadísimo Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, buenas noches, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación de nuevo, Laura. Fernando. Gusto en conocerte. No teníamos el gusto. Solamente te escuché por radio, en el programa de Fórmula de los Negocios. La fama ha llegado a mí. Así, exactamente, y hay que sacarle jugo. Así es. Fernando, antes de entrar al tema, me gustaría que nos platicaras si siguen con las promociones de, por ejemplo, los lunes de mujeres y cuáles otros. A ver, cuéntanos. Por supuesto que sí, seguimos con las promociones de lunes de mujeres. La verdad es que es algo que vamos a dejar ya fijo en los lunes, porque ha tenido, gracias a Dios, ha tenido éxito y pues ya nos empiezan a reconocer por eso. Ya normalmente siempre los lunes se caracteriza porque el mayor número de vehículos que entran los llevan las damas. ¿Okay? Esta promoción consiste, si mal no recuerdo, en que si una dama es la que lleva su vehículo a la sucursal de Francisco Montejo en lunes, le hacen el 20%. Las primeras tres, ¿no? En realidad es el 20% a todas las damas que llegan el lunes. Ah, para hacer mantenimiento. Y para las primeras tres le damos un lavado de interiores sin costo, ¿no? Okay. Esa es la promoción para las tres primeras damas. Oye, pues entonces ya los maridos andan levantando a las esposas para que vayan corriendo a Carfix a llevar el auto, ¿no? El lunes. Pues sí. Pero además también tienen la promoción del mes, ¿no? Que al hacer tu servicio mayor, ¿por cuánto más te hacen cambio de anticongelante? Normalmente lo tenemos en 299 pesos, pero por este mes lo vamos a tener el cambio de anticongelante en tu servicio mayor a 99 pesos el cambio de anticongelante. Esto es muy importante porque hay gente que no sabe que el anticongelante hay que estarlo cambiando regularmente. Tiene una caducidad, sí, por supuesto. Y eso ayuda a que tus partes del sistema de enfriamiento perduren un poco más. Oye, Fernando, eso de la caducidad del anticongelante yo no lo sabía. Va perdiendo propiedades. ¿Dentro del auto o almacenado? No, dentro del auto, en funcionamiento, por el calentamiento y enfriamiento que va teniendo. Por el uso que va perdiendo, ¿no? Propiedades, y eso hace que al perder esas propiedades ya no sea lo bueno que debe de ser, anticorrosivo y sus propias propiedades antiebullentes, ¿no? Mira, qué interesante, y esto es un dato muy importante, porque muchas veces en diferentes, hasta la experiencia que yo tengo, ¿no? Y la historia que yo he vivido, es que En diferentes talleres, pues normalmente te lo rellenan, te lo ponen al nivel que debería estar, pero no te lo vacían y te lo cambian. Entonces, esto que tú denotas ahorita es algo muy importante. Por supuesto, no es un cambio tan seguido, se debe de hacer cada 40.000 kilómetros, es decir, más o menos cada 2 años, pero hay que hacerlo, es importante hacerlo. Claro, así claro. Es. Incluso hay anticongelantes en el mercado que te aguantan un poco más y va a depender del color. El más piojito es el verde, sí, el verde amarillo, okay. Y el mejor es el rojo, pero normalmente esto la gente lo ignora, de entrada no sabe que lo tiene que cambiar. Entonces aquí la moraleja del cuento es, sí, el anticongelante se cambia cada 40.000 kilómetros, como lo dijo Fernando. Y si no lo cambia, bueno, pues seguramente después usted va a pagar las consecuencias y las va a pagar más caras que los 99 pesos. Pues sí, tal vez los efectos corrosivos pues se detonan más a que cuando lo cambias y lo mantienes bien, lo disminuyes, ¿no? Ese efecto corrosivo, ¿no? Es correcto. Y correcto lo que dice René, hay anticongelantes de más alta duración, sí. Pueden durar hasta 5 años de duración, pero esos con el color los reconocemos, y los que no tenemos ese anticongelante rosado, rojo, rojizo, en realidad tenemos que cambiarlo cada 2 años. Además, fíjate, Fernando, yo creo que es importante que la gente que no sabe, que es la mayoría, pues vaya a un taller experto. ¿Para qué? Para que le digan en realidad qué es lo que le hace falta a su carro. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los amarillos y dentro de los rojos hay unos que vienen para ponerse directo y otros que se tienen que diluir. Entonces, si ya nos metemos en el tema de los anticongelantes, pues a lo mejor si usted se lo pone, va a acabar poniéndole algo que no le, que no debería, ¿no? No le está poniendo el adecuado. Es correcto, es importante hacerlo de una manera técnica, es decir, se mide la densidad del anticongelante para saber si ese anticongelante tiene o no la necesidad de cambiarse, ¿no? Sí, efectivamente, no piense usted, amigo, escucha que nada más es a ojo de buen cubero. Hay aparatos que miden, como lo dice Fernando, la densidad y las propiedades. Ellos le pueden decir con toda certeza, tu anticongelante ya no sirve, hay que cambiarlo, o todavía le queda un tiempo, ¿no? Pues me suena una maravillosa asesoría a la hora de llevar el auto, porque fíjate, Fernando, ahorita que comentas todos estos detalles y los vas explicando, me parece muy importante resaltar esa parte de la asesoría que recibe el cliente cuando lleva su auto, ¿no? Fíjate, Laura, que eso es de lo más importante, ¿no? Nosotros debemos de convertirnos en asesores del cliente, a tratar de ayudarlos en saber y conocer lo que su auto necesita, el saber por qué, cuando tiene una falla, de dónde se originó. Y explicárselo, porque es importante para uno entenderlo, ¿no? Por supuesto, y explicárselo de manera sencilla, que realmente se pueda entender, ¿no? Porque a veces la cuchufleta y de la espirocleta es complicada de entender. ¿Y what? Ponen tu cara de what, ¿no? Sí. Así es. Esa es una de las cuestiones contra las cuales la gente a veces tiene que lidiar, porque eso genera a veces mucha desconfianza con el taller mecánico, porque te dicen, te hablan en un lenguaje tan técnico que luego ya no entiendes, ¿no? En cambio, si tu asesor lo traduce en palabras coloquiales, que me digan a mí realmente... Claro, que te hablen con palabras sencillas. Digo, primero me va a tranquilizar, porque me voy a dar cuenta que no es tan grave, que tiene solución. Y segundo, pues voy a tener confianza en el taller. Y dijiste algo interesante acá, que te sientas tranquilo en el taller al que vas. Eso es correcto, eso es lo que te va a generar. Porque algunos meten miedo, ¿no? ¿Sí? Las palabras rebuscadas, las palabras que no se entienden, no van a generar confianza en el cliente. Exacto. Entre mejor tú puedas convertir el problema en algo coloquial, como dice René, más confianza vas a poder lograr entablar con el cliente. Oye, pues interesantísimo el tema. Y fíjense, amigos, que aquí medio más o menos René dijo el tema, pero pues vamos a hablar hoy acerca de la conducción autónoma, y yo estoy usando palabras rebuscadas, pues no es más que autos que se manejan solos. Aquí en este programa hemos hecho mucho énfasis en la tecnología, en todos los niveles, y la tecnología es algo que definitivamente ha alcanzado al ramo automotriz, es algo que está vigente hoy día en el ramo automotriz, aún en los modelos más austeros, que de austeros ya no tiene nada, ¿no? Pero hoy día todos los carros, aún los más accesibles en precio, tienen ya mucha tecnología. Pero la tecnología ha llegado a tal grado que ya hoy día hablamos de carros que se estacionan solos, de carros que viajan solos. En Europa ya hay esto que le llaman el modelo nórdico, que consiste en generar normas, en generar estrategias para que haya autos que se manejan solos. Y en Europa ya algunas marcas han estado haciendo pruebas. Una de ellas son los amigos de Citroën, que bueno, ya han hecho varios recorridos por carreteras de Europa del punto A al punto B. Me parece un tema interesantísimo, porque eso de alguna manera me permite visualizar la disminución de accidentes, del error humano, porque pues ya está, al estar computarizado, ya tiene más como seguridad, tiene más parámetros. Disminuye los accidentes y disminuye la contaminación. Además. Y el tránsito. Entonces, pero pues ahorita vamos a regresar y vamos a continuar con este tema para que Fernando nos ilumine un poquito más acerca del tema. Sin embargo, ahorita nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bye. Don't Lose My Number. Esta es una canción de Phil Collins, cantante, compositor, baterista, pianista y actor británico, y uno de los artistas de mayor éxito de la música rock. Entre 1984 y 89 ha liderado la lista de éxitos estadounidenses del top 100 como cantante en 8 ocasiones. Ahí lo tiene, Phil Collins, bastante conocido. Me encanta esas de Phil Collins, son muy buenas. Y bueno, si algo les encanta, déjenme decirles, si quieren comer con Tino, váyanse al argentino. ¿Tú ya fuiste a comer al argentino, Fernando? Ya. Ay, ¿qué tal? ¿Cuál es el corte que más te gusta? Bueno, a mí el bife de lomo. ¡Ay, qué no me deja comer otro. Ese comimos hoy. Es el que más me gusta igual. Hoy lo comimos. Nos echamos uno de 500 gramos. Que por cierto, no nos pudimos acabar porque pues habíamos pedido botana antes y todo. Pero delicioso. Qué cortes tan ricos tienen en el argentino, ¿verdad? Rico. Delicioso. Y bueno, déjenme decirles, amigos, que hay una promoción que está ahorita solo el mes de abril. Así es, solo el mes de abril. Así que apúrense porque ya estamos a 10 días de que se nos acabe el mes de abril. Esta promoción es arrachera de 250 gramos con cebolla asada al 2x1. Así es, usted lo escuchó bien. Dos arracheras por el pago de una. ¿Y cuál es el precio normal? Es de 185 pesos. Así que por 185 pesos vas a poder comer dos arracheras de 250 gramos. Es muy importante que ustedes sepan que estas promociones no aplican con otra promoción. Así que pues váyanse a comer al argentino, la deliciosa arrachera que está ahorita 2x1, que viene con su guarnición de cebollita asada. Y esta promoción aplica de lunes a viernes únicamente. Ténganlo eso en cuenta todo el mes de abril. Así que pues aprovechen. Nuestros amigos de El Argentino van a traer promociones diferentes cada mes. Así que pues no dejen que se les vaya esta promoción de la arrachera por 250 gramos a 185 pesos, 2x1. ¿Dónde está El Argentino? Está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, ahí muy cerquita, y no tiene problema de estacionamiento, ya que tienen allá valet parking. Y si quieren saber, tener más información, entren a Facebook El Argentino Mérida o llámenle y hagan su reservación al 285-0695. Y bueno, aquí tenemos el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia, pero antes déjeme mandar un saludo directamente hasta Jutepec, Morelos, donde nos escucha la señora Rosa María García Cervantes y su esposo. Pues vaya el saludo hasta Jutepec, Morelos, porque ya sabe que a nosotros nos escuchan en todos lados por internet. Bueno, aquí está el tip vial de la semana. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que las 6 sanciones que considera el reglamento de tránsito son amonestación, multa, arresto, suspensión de licencia, revocación de licencia y retención del vehículo. Dependiendo de lo que usted cometa, se puede hacer acreedor a una de estas 6. Así que pues para que no le toque, mejor aplíquese y maneje como debe de ser. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para operadores de camión, tracto camión, diligencieros, cobratarios en motocicleta y para el público en general. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Estamos aquí esta noche con el ingeniero Fernando Buenfield y estamos hablando de la conducción autónoma, que no es otra cosa más que los autos que ya se manejan. Solo hablábamos en el corte pasado que ya Citroën tiene algunos prototipos que ha puesto a funcionar en Europa y bueno, hay algunas otras marcas que están haciendo ya algunos pues pininos, como Google, que tiene su auto también que se maneja solo. Y hay otras marcas que han estado incursionando en el inicio de esto de la conducción autónoma. Por ejemplo, Fernando, tú aquí en México comentábamos que ya has visto, ya has tenido contacto con los Ford que se estacionan solos, ¿no? Es correcto, René. Ya es bueno, es maravilloso ver el tema, ¿no? te resulta ya un tanto sencillo cuando empiezas a conocer cómo es que lo hace, ¿no? Cómo es que tienes que hacer para que realmente el coche... ¿Y cómo lo hace? Yo sí me pregunto eso, porque he visto los comerciales de la Ford, pero digo, bueno, ¿y qué? O sea... Es una cantidad de inclinación que tiene la guía y ya programada fija. No, yo me imagino que entran los ¿cómo se llama? Los sensores y todo eso, ¿no? Sensores de proximidad. Ajá. Que realmente tú tienes que circular a una velocidad lenta donde vas a estacionar. Ellos miden la punta del primer carro, por ejemplo. Saben cuánto tiempo va a tardar en donde vuelven a detectar el siguiente carro y con eso ellos ya tienen la medición que tienes del espacio. Si esa medición del espacio está, el vehículo te va a decir cuándo frenar y en ese momento que frenas te dice suelta el volante y entonces él empieza a hacer el movimiento. Tú estás parado junto a los vehículos y entonces él empieza a hacer el movimiento que ya midió exactamente la distancia y ya sabe obviamente el ángulo de giro que va a tener, lo que va a estar de reversa y los dos movimientos que va a tener que realizar para poderse estacionar correctamente, ¿no? O sea, Robocop se ve diminuto junto a un auto de estos, ¿eh? No, pues ya es el tiempo de, ¿no? Fíjate que hace unos días escuché por primera vez en el radio el anuncio de Steren, en donde están anunciando un robot como el que tú tienes, por sí, cierto, y Chacha. Para aspirar se y llama para Honda, ¿cómo se llama? Y para barrer. Sí, es una aspiradora. Pero esto, inteligente. Verdaderamente son situaciones que nosotros no visualizábamos como sí, reales, ¿no? No. O sea, las veías en películas de ciencia ficción, las veías en las caricaturas de los supersónicos. Pero no pensaste hace algunos años que te iban a decir, ve y compra tu robot. A tener tu propio robot. Exactamente, ¿no? Que es más, lo pides por internet y te lo llevan y además a un costo muy accesible. Y ahorita estamos hablando de este tipo de autos. Por ejemplo, también hablábamos hace un momento fuera de micrófonos de que hay una camioneta Range Rover que tiene una aplicación para el celular, con la cual lo puedes manejar a control remoto. Por cierto, saludos a nuestros amigos de Land Rover, Jaguar Land Rover, que seguramente están oyendo aquí a su jefe. Pues vaya el saludo también para ellos, ¿no? ¿Qué hay de ese modelo, Fernando? ¿Cuándo llega acá a México? Realmente tengo poca información de ese modelo. He leído poca información en Facebook y en algunas otras notas, pero sí, bueno, ya lleva muchos años que están incursionando en cosas, ¿no? En Europa ya hay Volvos que se pueden, cuando van detrás de otro camión Volvo, pueden sensar que es un camión Volvo, se interconectan y en ese momento tú puedes soltar el volante completamente porque tú vas a seguir prácticamente al camión, tu vehículo va a seguir al camión, entonces sabes que si él frena, tú vas a frenar y entonces se van a conectar. O sea, te vas de mosca. Sí, ahí pegado, ahí como totalmente, ¿no? Sigues gastando tu combustible, pero en realidad claro, vas predispuesto a lo que el chofer de adelante es lo que vaya a hacer, sobre todo en carreteras muy rectas, claro, muy largas, cosas así que pueden ser cansadas. Es como Cancún, ¿no? Imagínate, Cancún no es peligrosa por las curvas, es peligrosa por lo recto que es y por lo claro, y porque cansado, se cansa uno, ¿no? sí, llega a un estado de así como que... De somnolencia. De exacto. Hecho, yo últimamente desarrollé un curso que se llama Somnolencia en la Conducción y que habla de eso. Y en carreteras como la de Cancún, que es recta, plana, y sola. Y nada. Y sí, pues nada. Entonces, a la hora pico, que es entre las 2 y 4 de la tarde, pues hasta el más gallo va a sufrir de somnolencia. Entonces, una solución como esta, de que el vehículo se vaya siguiendo a un vehículo más grande, pues puede hacer una conducción muy cómoda, ¿no? Porque a lo mejor pues me echo un sueño mientras llegamos a la próxima parada, ¿no? Y ya no me desgasté, ya no me arriesgué prácticamente, me vuelvo parte del camión. Así es. Y entonces, a ver, la parte que no escuché, entonces estos autos siguen al camión y tú ya así puedes echarte un sueñito. Casi un sueñito, ¿no? Y sí, bueno, porque solito va a ir frenando y acelerando. Hay muchísimas cosas, ¿no? La verdad, la marca, no voy a promocionarla tanto, pero la marca en realidad ha sido pionera en seguridad desde el principio. Ellos fueron los pioneros de los cinturones de seguridad. Hoy en día sus vehículos tienen cámaras en las, y hay muchos vehículos que ya lo tienen hoy en día, ¿no? Cámaras en los espejos que te avisan cuando estás saliendo fuera del carril, y entonces incluso puede haber movimientos en el volante, ciertas vibraciones y cosas que te avisen que estás teniendo un problema, que no te has dado cuenta que estás teniendo somnolencia. Sí, que en el punto ciego puede que tengas a alguien y que no debas invadir ese carril. Ese es otro punto, otro sensor que te avisa de gente que viene atrás en el punto ciego. Pero este del que hablaba es que te avisa el vehículo que no vas estable en un solo carril. Que estás cambiando de posición. Okay. Te regaña entonces. Sí, y además puedes sensar el vehículo que llega hacia o que viene de frente. Para que te hagas un lado y no invadas el otro carril. Eso es una maravilla, la tecnología de hoy en día. Amigos, muy interesante el tema, muy interesante las aportaciones que nos da nuestro invitado de Carfix y patrocinador, por supuesto, que mañana va a festejar con nosotros. Y bueno, vámonos a un corte comercial, Juanelo. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta canción se llama Higher, del grupo Creed. Es una banda de rock surgida a mediados de los 90 en Florida, Estados Unidos. Llegó a ser una de las más vendidas a finales de los 90 y a principios del 2000, con ventas de más de 40 millones de discos en todo el mundo. Ya sabe, aquí buena música. Pero déjeme, le doy una recomendación para usted, amigo restaurantero. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes, da el primer paso para impulsar tu restaurante y contacta a un asesor de ventas de nuestros amigos de National Soft al 941-5077, o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Recuerda que es de National Soft, empresa orgullosamente yucateca y con varios reconocimientos, entre otros el de Great Place to Work. Es una empresa que ha trascendido fronteras y que, pues, orgullosamente es patrocinador de nosotros. Mañana también van a estar acompañándonos en el festejo de nuestro aniversario. Y bueno, estamos aquí con el ingeniero Buenfil de Carfix y estamos hablando de la conducción autónoma, que no es otra cosa que los autos que se manejan solos. Por cierto, Fernando, ya me corrigieron aquí, bueno, y a ti de paso, pues ya también te va a caer ahí la corrección. Dice, el sistema se llama Land Rover in Control. Y la camioneta se estaciona sola, y además si estás subiendo una pendiente muy empinada o algo así, te puedes bajar y controlar la camioneta para ver la inclinación y movimientos de las llantas. Y también nos comentan aquí que el nuevo Jaguar XF detecta somnolencia y te avisa si sigues y te avisa, y si sigues sin hacerle caso, te detiene el coche y te lanza una alarma para que te a fuerzas para te que bajes, te despiertes, ¿no? Y apagues el auto. Esto, bueno, me lo está mandando mi hija Scarlett Bernal, que por cierto trabaja allí en Jaguar Land Rover, y a quien le mandamos un caluroso saludo. Y ya ves, es mi experta asesora, así que a esa le creo. Pues sí, sí hace su chamba, ¿no? Sí, está bien. Hace su chamba ya y estudian. En realidad ellos tienen que chutarse ahí el buen manual, número de manuales y de información de lo que hacen los autos y todo, ¿no? O sea, es impresionante las cosas que ellos tienen que aprender para realmente poder asesorar como debe de ser a sus clientes. Fíjate que tú aquí en esta noche viniste por Carfix, ¿no? Pero pues ustedes son un grupo de empresas, entre ellas, pues como ya comenté, Jaguar Land Rover, está Carflex, que es su lote de seminuevos, no, seminuevos certificados, ¿no? Correcto. Y en todos las empresas del grupo se percibe esa, pues esa competitividad del personal que te atiende. Digo, no porque sea Scaled o porque sea mi hija, ¿no? Pero simplemente, como tú bien lo dices, tienen que estar pues documentados del producto que manejan, cómo lo manejan, de cómo atender al cliente. En el caso de Scarlett, sé que ya se ha ido a tomar varios cursos que la mandan de planta, la mandan de la agencia, y todo en pro de atender mejor a los clientes. Carfix es un taller pues que hoy día ha generado mucha confianza en el público, y no en balde la permanencia que ya tiene en el mercado. Y además que es un taller integral porque te ofrece pues prácticamente todo, ¿no, Fernando? Es correcto, René. Realmente es muy importante el que nuestra gente y nuestro equipo de trabajo trabaje contenta, trabaje con gusto, y con ese gusto aprenda y pueda asesorar bien a la gente, no solo en la agencia, sino en Carfix y en cualquiera de nuestros negocios, en Carflex, en Avis. Realmente trabajamos para que el equipo se sienta contento y realmente haga sentir eso al cliente. Eso hace la diferencia y la calidad. Recuerde, amigo, escucha que Carfix nace de una necesidad de esta empresa rentadora de vehículos, que es Avis, una empresa muy importante a nivel nacional, y que requiere de un taller para atender la demanda de tantos vehículos. No sé cuántos carros pueda tener Avis, pero deben de ser muchísimos. Obviamente requerían un taller propio, que es Carfix, y ustedes en cierto momento extienden el servicio al público en general, ¿no? Pero si ya son capaces de soportar la demanda de una empresa tan importante como esa, pues ya conocen los últimos modelos, las últimas versiones y lo último de todos los autos, ¿no? Eso nos ayuda mucho, definitivamente nos da una ventaja competitiva importante el que nosotros estamos en contacto pues con la mayor parte de los vehículos de las marcas más reconocidas y los vehículos más nuevos. Es decir, que continuamente nos vamos pues actualizando en eso y vamos conociendo esas nuevas tecnologías a mucho menor tiempo que los competidores, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una de nuestras ventajas competitivas importantes. Sí, ¿no? Y eso pues da la garantía de un servicio de calidad y de pleno conocimiento de los autos que están recibiendo constantemente, ¿no? Es así. ¿Sí? Yo le puedo decir, amigo, escucha, así a grandes rasgos, ¿cuáles serían las ventajas que usted puede encontrar en Carfix? Y que son ventajas que se derivan de que ellos sean el taller de Avis. Primero, tienen conocimiento sobre los últimos modelos, porque Avis solamente renta autos nuevos y seminuevos, de no sé, uno o dos años de 18 de meses, para ser exactos, es lo máximo que tenemos un coche. Entonces, ustedes, por un lado, están al día en el conocimiento de los vehículos, de todas las marcas que ustedes rentan. Segundo, tienen toda la herramienta y tienen toda los escáneres, todo el software necesario para poder leer los códigos de falla de los autos. Entonces, no tienen que andar consiguiendo ni inventando fallas, ¿no? Porque la clave de una buena reparación es un buen diagnóstico. Si usted no diagnostica bien o no le diagnostica bien su auto, pues va a estar muy difícil que sea. Teniendo las herramientas adecuadas. Teniendo las herramientas que tienes adecuadas. Y al ser un taller integral, tampoco tienen que andar subcontratando trabajos en otros talleres. ¿Sí? Si ahí tienen todo, pues ahí te van a hacer todo, ¿no? Y tercera, que tengan la asesoría adecuada, que es lo que comentaba ahorita Fernando, de estar actualizados en los diferentes modelos que van saliendo y la diferente tecnología que se va implementando en los automóviles. Yo estoy convencido que además de la herramienta que el dinero puede comprar, lo importante es el equipo de gente que se hace. El equipo de gente es la que lo hace. El diagnóstico, en realidad, aunque los coches están tan avanzados y tenemos escáneres que nos ayudan a, digamos, acercar o acotar el problema de una manera más simple, realmente no nos resuelve la falla. Un escáner en realidad nos da la ubicación de por dónde está el problema, pero tú tienes que hacer todo un proceso de diagnóstico, de revisiones que te lleven a un diagnóstico total. Así como cuando uno va al doctor, ¿no? Te manda a hacer que hace una radiografía, hace un análisis de sangre. Y cuando necesita una tomografía, una tomografía. Ándale. Y cuando necesita eso. Y ya junta toda la información para llegar a una conclusión o a una situación de es correcto, incluso, más cercana, más certeza de, lo, de la falla, ¿no? Incluso parte de lo que decía René, al ser integral, no solo es tratar de no subrogar o no comprar a otros subcontratar a otros proveedores esos trabajos, sino que además el equipo de gente puede hacer, hacemos un equipo, hacemos un team back y decimos, bueno, a ver, señores, ¿qué está pasando? Y analizamos y todas las pruebas. Y tu especialista de cada en cada rumbo. La analogía que dijiste de los doctores. El cardiólogo, está el todos los doctores que tienen que ver con ese diagnóstico, ¿no? Pues sí, sí, están formando equipo. Aquí está el mecánico general, el suspensionista, el ojalatero. El electricista. Exacto. Sí, ¿no? Igualito, o sea, es la misma... Es la analogía, así es. Muy real, ¿no? Entonces, pues ya sabe, amigo, pues no quiere que su auto le dé problemas, pues llévelo a Carfix. ¿Y a dónde te pueden localizar, Fernando? Bueno, nosotros tenemos... dos talleres en la ciudad de Mérida, uno en la avenida Aviación, a un ladito prácticamente del aeropuerto, y otro en Francisco de Montejo. Nuestro número es 01800 Carfix y ahí estamos siempre disponibles. Maravilloso, pues recuerden la promoción de los lunes. Para las tres primeras mujeres que lleguen al taller, les pueden limpiar la vestidura gratis en la contratación de su servicio, servicio mayor. En el cual además tiene un 20% de descuento. Además tiene el 20%. Pero eso aplica todo el lunes, ¿no? No solamente para las tres primeras damas. Todo el lunes el 20%. Todo el lunes 20% de descuento. Y las tres primeras damas, ese es el lavado de interiores. Incluye el lavado de interiores. Y bueno, pues se nos acabó el programa. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, Laura. Gracias, René. Gracias, buenas noches al auditorio. Gracias a ti, René, por estar con nosotros. Y bueno, bien amigos, gracias a ustedes por escucharnos. Festejen con nosotros, escúchenos, sintonícenos mañana, que vamos a estar festejando desde La Mansión nuestro octavo aniversario. Y bueno, pues recuerden que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.